¿Cómo se mueve esa negra? Mira que negra sabrosa para bailar. Mira que negra sabrosa para gozar. Es una negra garota, te gustará. Es una negra picante, te mentirá. Es una negra que se viste bien. Todos los hombres la quieren conocer. Es la envidia de cualquier mujer. Se sabe linda, siempre se hace ver. Mira que negra sabrosa para bailar. Mira que negra sabrosa para gozar. Es una negra picante para bailar. Es una negra sabrosa, te mentirá. Ahí, gatito, ahí, ahí. Ahí, gatito, ahí. Ahí, gatito, ahí, vamos. Mira que negra sabrosa para bailar. Mira que negra sabrosa para gozar. Es una negra picante, te gustará. Es una negra sabrosa, te mentirá. Es una negra que se viste bien. Todos los hombres la quieren conocer. Es la envidia de cualquier mujer. Se sabe linda, siempre se hace ver. Mira qué negra sabrosa para bailar. Mira qué negra sabrosa para gozar. Es una negra picante, te gustará. Es una negra sabrosa, te mentirá.